ahí vamos nosotros. Flow Factory, Al-Qaeda se incorporate. Kendo Caponi, Kendo Caponi, Baby Rasta y Gringo, Baby Rasta y Gringo. La trayectoria, Alcalde la Maravilla, Ñejo, Ñejo, el Caballo Negro, John Mac. Oye, aquí están los duracos. Estos dos no son en diminutivo, ¿oyeron? Julián, Julián en la casa. Capich, Jumbo el que produce solo. Jumbo, M, tiene M y M. Foxy, el internacional Gandarilla. No te copies, papi.